Oye, mi vida, te quisiera comer. En círculos, círculos, los de adelante y los de atrás, los de arriba, los de abajo, ninguno debe faltar. Cepillarse en círculos, círculos, los de adelante y los de atrás, los de arriba, los de abajo, ninguno debe faltar. Una sonrisa brillante tú tendrás cada día. Y para eso de la pasta te debes acordar, cepillarse al despertar, después de almorzar y en la noche antes de ir a soñar. Qué alegría ir a cepillar hoy mis dientes, vamos a cuidar. Cepillarse en círculos, círculos, los de adelante y los de atrás, los de arriba, cepillar hoy mis dientes, vamos a cuidar. Cepillarse al despertar, después de almorzar y en la noche antes de ir a soñar. Qué alegría ir a cepillar hoy mis dientes, vamos a cuidar. Buenos días, lunes. Bienvenidos al espacio educativo de Salud con la Gente. Soy Cote Olivares y junto a mis compañeras Jessy Oliva y Caritos Ben, somos las nuevas internas del área dental del CESFAM Juan Soto Fernández y hoy les queremos presentar nuestro espacio radial Sintoniza tus dientes. Hoy hablaremos además de las urgencias dentales, que tienen una característica en común, que es el dolor y el que tanto asusta a los pacientes. Además, veremos en qué consisten y qué debemos hacer en cada una de ellas. Aclararemos todas sus dudas que puedan tener. En caso de cualquier consulta, no duden en llamarnos a la radio al número 412222363. Antes de irnos con una canción para empezar la mañana, queremos darle un saludo a nuestra compañera Lorena Baeza, que se encuentra trabajando en el CESFAM en este momento. Nos vamos con la canción. Los tengo lo que a la nena le encanta. Los tengo lo que a la nena le encanta. Los tengo lo que a la nena le encanta. Dale ya y demuéstrale a todos cómo se canta. Pues mira tú a mi mamá, te presento con el taladro. Taladro, taladro. No importa cómo lo toca, tú sabes que yo te lo cuadro. Taladro, taladro. Vamos, shorty, que esto se puso macabro. Taladro, taladro. Aunque eso te sea Lucy, o Lucy, no falla. Hoy vas a cantar mucho más que Mariah. Sácale punta el lápiz, sé que quiere más que el Milwaukee. Sigue pasando que estoy suena mucho mejor que un rookie. Es que se ponga justo en mi tierra como el Undertaker. Te voy a un vino break. Persígueme. Te va a enchularte mi galán. Persígueme. Te va a enchular bien duro. Discípulo. Jane. Pedro del Río. Estamos de vuelta, soy Jessy Oliva y tal como decía mi compañera Cote Olivares al inicio del programa, hoy hablaremos de las urgencias dentales. Pero, ¿qué son las urgencias dentales? Son un conjunto de patologías que aparecen rápidamente, con múltiples causas y tal como mencionamos anteriormente, tienen una característica común entre ellas, que es el dolor. Y este clasificará solo si usted presenta un dolor muy fuerte que lo afecta desde el día anterior. O sea, que es tan grande que tuvo que consultar lo antes posible. Este dolor puede estar acompañado de otros signos, como la cara hinchada, la presencia de pus, dientes fracturados, caries muy grandes, entre otros. A continuación, detallaremos cada una de las urgencias dentales y sus características. Pero, antes de continuar, queremos recordar que los horarios de urgencia del CEFAM Juan Soto son desde las 8 hasta las 9 de la mañana, para que pidan sus horas como corresponda. Y además recordar que estas urgencias pertenecen al GES, es decir, que tienen prioridades en la atención y garantías en ella. Buenos días a todos, soy Carolina Osben y hoy comenzaremos hablando de la pericoronaritis, que es la inflamación de los tejidos blandos, es decir, la encía que rodea un diente cuando éste está recién creciendo. Esto se presenta principalmente cuando sale la muela del juicio, siendo la población más afectada entre los 16 y 25 años. En este cuadro de pericoronaritis, es decir, cuando les está creciendo la muela del juicio, el paciente puede presentar dolor, mal sabor o mal olor, inflamación de las encías o también de la mejilla, e incluso pus, que se observa en la encía que rodea la muela y que además puede agravarse si la muela antagonista, ya sea la de arriba o de la abajo, muerde con ella y así daña la encía. Si la causa de la pericoronaritis no es eliminada ni es tratada, se vuelve una condición crónica, lo que quiere decir que el dolor y los síntomas pasan por un tiempo, pero estos luego vuelven a aparecer. Hay que tener en cuenta que en casos más graves se puede producir una infección aún más grande que puede incluso invadir otros espacios de nuestra cara o cuerpo y comprometer el estado general. En ocasiones más graves, poner en riesgo la vida. Ya les quedó más o menos claro entonces esta urgencia que es la muela del juicio que se llama pericoronaritis. Así que tienen que ir al dentista, pero ¿qué va a hacer el dentista? El dentista confirmará si es verdadera la urgencia, si es de verdad que es la muela del juicio y les pedirá las radiografías de estos dientes. Si llegan con infección en las encías, limpiará la zona afectada y recetará antibióticos y la extracción de la pieza en casos que sea necesario. Y si es que esta se puede realizar, ya que esta muela tiene varias complicaciones para poder sacarla. Bueno, ya terminamos con nuestra primera urgencia, la pericoronaritis. Los dejaremos ahora con una canción para motivar la mañana y que nos sigan escuchando en nuestro programa Sintonizando Tus Dientes, en el espacio de salud con la gente de Espacios FM. No se vayan, ya continuamos con más urgencias dentales. En caso de cualquier consulta, no duden en llamarnos a la radio al número 41-2222-363. Hasta pronto. Campana y el fin de semana se deja ver. Ya la la la la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer.

noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo. El calor de nuestros cuerpos encontrados. Dos protagonistas, dos testigos. Solo tú y yo sabemos lo que pasó. Doble U y Andel, la revolución. Looney Tunes, Víctor Nazi. Sencillo, amiga, tú sabes dónde conseguir. Estamos de vuelta en Sintonizando Tus Dientes y antes de continuar queremos mandar un afectuoso saludo al doctor Jorge Maldonado, espectacular gestor odontológico y gran dentista del CEFAM Juan Soto Fernández. Para seguir con el tema de hoy, hablaremos ahora de las infecciones odontogénicas, que es otra urgencia muy común y a la vez muy peligrosa. Estas se producen principalmente por las malas condiciones orales en los dientes, porque hay dientes con caries o también porque hay periodontitis, hay tapaduras en mal estado o lesiones que afectan al hueso, entre muchas otras. Esto se ve agravado por condiciones como la diabetes, por tener las defensas bajas, por el alcoholismo, la drogadicción y problemas renales, entre otros. Una de estas infecciones corresponde a la llamada pulpitis, que es una inflamación de la pulpa dental, también llamada comúnmente el nervio del diente, y se debe usualmente a infección bacteriana por caries dental, fractura del diente, enfermedad periodontal, entre muchas otras. Y aquí tenemos dos opciones. Esta inflamación puede ser reversible. ¿Qué quiere decir? Que se puede sanar si la destrucción del diente no es muy grande. O puede ser también irreversible, en la que el diente no se mejora y se deben tomar otras medidas, como una endodoncia, por ejemplo. La pulpitis, o la inflamación de la pulpa del diente, como ya lo dijimos antes, se presenta con dolor dental, que puede suceder frente a cosas frías, calientes o también ambas, e incluso puede ser en ningún estímulo, es decir, que duele la pieza dentaria por sí sola. El dolor además puede ser pulsante, durar poco tiempo o mucho, doler solo un diente o expandir el dolor a otros dientes vecinos. Todos estos síntomas serán los que el dentista les va a preguntar para saber frente a qué tipo de pulpitis se encuentra y elegir el mejor tratamiento. El tratamiento variará desde el cambio de la tapadura hasta la endodoncia o extracción del nervio, e incluso en ocasiones será indicado una extracción del diente si ya no tenemos otra solución a este. Así que tengan mucha atención cuando les comience a doler un diente, no esperen y pidan hora inmediatamente en el consultorio. Una vez que la infección se extiende más allá de la raíz del diente, se puede abrir camino hacia el hueso, que contiene estos dientes, alojándose en la capa superficial de este. Esto se llama absceso subperióstico, o sea, la infección ya salió del diente y está en el huesito. El absceso cursa con un dolor muy, muy fuerte y el diente duele sin ningún estímulo. También aumenta al tocar la zona afectada. Además, el diente se encuentra móvil y en ocasiones extruido. ¿Qué quiere decir? Que el diente se sale un poco del hueso y se siente más largo al masticar. La encía y la zona de la mucosa del diente se encuentran con un aumento de volumen, pero de color normal, es decir, rosado. En estos casos, el dentista procederá a hacer la interconsulta para la endodoncia de la pieza o la extracción del diente, dependiendo de las características del caso. Todo esto no se puede realizar sin una radiografía previa, así que aprovechamos la oportunidad y le mandamos un cariñoso saludo a la señora Iris, experta en tomar las radiografías en el CEFAM Juan Soto Fernández. El absceso subperióstico, como mencionábamos, que les comentaba mi compañera, habitualmente es un proceso muy rápido. El pus lo rompe y se vacía bajo la mucosa del diente, pasando a ser un absceso submucoso. En este tipo de abscesos, la sintomatología dolorosa disminuye o desaparece, es decir, ya no les duele tanto como antes. Esto puede suceder tanto en forma espontánea como provocada, y la movilidad de la pieza también disminuye. La mucosa frente a la pieza se encuentra con un aumento de volumen y se ve roja oscura, pero en ocasiones se puede transparentar el pus, observándose de un color rojo amarillento o algo blanquecina en el punto en donde la mucosa o la encía del diente está más delgada. Si no se trata oportunamente, se rompe la mucosa o este puntito amarillo de la encía y el pus sale por ahí, en lo que se conoce como una fístula. y esta tiene el aspecto de una espinilla. En estos casos, el tratamiento será el mismo que el anterior, la interconsulta para la endodoncia o la exodoncia del diente. Todo esto considerando la previa radiografía. En ocasiones, la infección sigue otras vías a través del hueso y músculos, llegando a zonas alejadas del diente afectado, pasando a ser un flegmón, el cual se caracteriza por una infección diseminada, no localizada, que abarca muchas estructuras y que es muy, muy peligrosa. Ya avanzó del diente, de la encía del diente, del hueso y ahora se va a ir a otras partes esta infección. Esto se ve favorecido por distintas características generales del paciente. Por ejemplo, tener enfermedades, si están inmunosuprimidos o tomando corticoides, en casos cuando hay desnutrición y si hay más dientes infectados, entre otras causas también. El flegmón se presenta con características bien particulares, como un aumento de volumen grande de la cara, la palidez, sudoración, la piel de la cara se encuentra caliente. En las primeras etapas, si se toca, es más bien firme y muchas veces no se puede abrir la boca y le cuesta a la persona comer o tragar. Esta infección, que es el flegmón, es un proceso dinámico que avanza en el espacio y en el tiempo, y a cada paso que avanza aumenta su gravedad y con ello las secuelas y la probabilidad de poner en riesgo la vida del paciente. Los flegmones pueden avanzar a través de nuestro cuerpo y comprometer la vida aérea, incluso pueden llegar al corazón y producir la muerte. En niños y ancianos, el avance de la infección es mucho más rápido y son más difíciles de tratar, por lo que es muy importante estar atentos a estos signos y síntomas y acudir rápidamente al dentista. Bueno, pero para que esto no sea tan aburrido y prendamos la mañana, vamos con una canción y continuamos con el programa, Sintonizando tus dientes, en Espacio de Salud con la Gente de Espacios FM. No se vayan, ya continuamos con más urgencias dentales. Y antes de terminar, le queremos mandar un saludo al encargado del sector amarillo Yellow Box, el doctor Carlos Cartes, y su gran asistente, la encantadora Pamela Monsalves. Ya volvemos con más, hasta pronto. Boca, tejidos atrevidos como un libro de aventura que ha puesto ante mi boca tanta locura. Tu boca, boca, penetra por mi boca y llega a ser. Yeah. loco por tenerte. Para ir lejos de aquí, de aquí. Para ir junto a ti, junto a mí. Bésame la boca así, así. Quítate la ropa encima de mí. Después intercambiamos la arriba de ti. Haciéndote el amor como te gusta a ti. Desnúdate, deja ver la silueta de tu cuerpo cuando te coma completa. Tienes la receta, y es que eres tan coqueta. Tu belleza está fuera de este planeta. Vuelta. Entonces hagamos un resumen de lo que hemos hablado. ¿Les parece? Está primero la pericoronaritis, que es la infección de la encía cuando le está creciendo la muela del juicio. Y luego les hablaremos de las infecciones como abscesos, les hablamos en realidad, de las infecciones como los abscesos, que pueden avanzar saliendo del diente e invadiendo el hueso y la encía del diente. Y por último, el más peligroso, que es el flegmón. Aquí es cuando la infección ya avanzó y avanzó porque no fue tratada a tiempo. Continuando con otra urgencia odontológica es la gingivitis ulceronecrotizantes aguda, o el abreviado que es la GUNA, que es la infección que afecta las encías de las piezas dentarias. Se presenta con dolor que aparece rápidamente, con úlceras en las encías y sangramiento espontáneo de estas. En casos severos, se puede presentar con inflamación de ganglios en el cuello, mal aliento, fiebre y malestar general. No es tan común, pero estén atentos a estas úlceras en las encías, ya que el inicio de la GUNA se ha asociado a la presencia de mala higiene oral, cuando las personas tienen mucho estrés y si ya tenían gingivitis preexistente o la inflamación de las encías. Además, por el consumo del tabaco también. Esta condición deberá ser confirmada por el dentista y tratada con antibióticos complementados con una muy buena higiene oral que incluye cepillado y enjuagues. Además, el dentista procederá a eliminar los tejidos destruidos de la encía para que estos no se infecten. Otra urgencia dental son los traumas a los dientes. El trauma dentario es uno de los accidentes más dramáticos que le suceden a un niño. Esta urgencia se llama trauma dentoalveolar y es una lesión traumática que afecta al diente propiamente tal y a las estructuras de soporte que lo rodean, provocadas por un impacto muy violento. Los síntomas y signos más frecuentes son el dolor, la inflamación, el sangrado, el desplazamiento de las piezas dentarias, la pérdida de tejidos, entre otros. Toda lesión traumática debe ser tratada oportunamente para evitar complicaciones, ya que la mayoría de estos golpes también pueden tener heridas en la piel, en los labios y las encías. El tratamiento de los traumatismos dentoalveolares en niños va a depender del tipo de dentición que tiene, si es diente de leche o un diente permanente, y a las lesiones que tiene también. Lo más importante en estos casos, ya sean adultos o en niños, es llevarlos a la brevedad a la atención dental para poder actuar pronto y evitar consecuencias indeseadas. Esperen, antes de continuar, nos dicen por interno que tenemos un llamado telefónico. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Ya, miren chiquilla, lo que pasa es que, mira, yo me llamo Luli. Desde anoche que no puedo dormir porque me duele una muela, ya como que no aguanto el dolor. Me duele al acostarme, al comer, en reposo, en cualquier hora del día. Y tengo como el diente más largo, así lo siento. ¿Qué puede ser? ¿Y qué tengo que hacer? Hola Luli, gracias por llamarnos y por escucharnos también. Por lo que nos relatas, lo más probable es que tengas una infección que avanzó más allá de la raíz del diente, por lo que te aconsejamos pedir una hora en dental en el CEFAM Juan Soto Fernández con el doctor Jorge Maldonado para que él te examine, te pida radiografías y te dé los medicamentos necesarios para tu infección. Es muy importante que recuerdes pedir tu hora en los horarios de urgencia, que son de las 8 a las 9 de la mañana de lunes a viernes. Esperamos que te hayamos sido de mucha ayuda y por llamar te vamos a dedicar un tema. Este tema va para ti, Luli, o Jessica Arias, la asistente y la mano derecha del sector verde en el área dental. I just wanna be in love. Disculpa, en vez de la carne, ¿te lo podría cambiar por un poquito de agua en una botella mineral con gas? ¿O sin gas? Yo quiero ir antes que la carne. Hoy me levanté y puse la radio. Tu voz sonaba en estéreo. Me pregunté, where you from? You cause me lost of panic. Todo se vuelve tan satánico. Y a mí me gusta lo más básico. Abre ese baúl que guarda mi pena. Y me pregunto por qué Marta si es la condena. Y es que he tratado de sacar la sangre de mis venas y separar el veneno que dejó tu lengua. Quiero, quiero probar. Paso de tingo. Quiero, quiero probar. Yo ya lo soy de tingo. Quiero, quiero probar. Paso de tingo. Quiero, quiero probar. Yo ya lo soy de tingo. Santo Domingo, food. One girl, you're nice. Miss all over comfy, a deal, little spice. Mommy love her, the lingua device. Have your body feel like you're the paradise. Abre ese baúl que guarda mi pena. Y me pregunto por qué Marta si es la condena. Y es que he tratado de sacar la sangre de mis venas y separar el veneno que dejó tu ley. She wouldn't mind peeling me banana. Oh, she love it in the eye like Havana. Old boy love it when you rip off pajama. Slim talker, words make your meister. Finna took a water, call you might lose your vice. Fanging in my lingua, baby make a choice. Treat you like you do, then call me Rose Rice. Abre ese baúl que guarda mi pena. Y me pregunto por qué Marta si es la condena. Y es que he tratado de sacar la sangre de mi vena y separar el veneno que dejó tu lengua. Lengua, lengua, lengua. Que dejó tu lengua, lengua, lengua. Estamos de vuelta con el espacio Sintonizando Tus Dientes, aquí en Espacios FM. Les agradecemos a todos por escucharnos a esta hora de la mañana y ya estamos terminando. Otra de las complicaciones, posexodoncia, es decir, lo que pasa después de sacarse un diente, es una urgencia dental. La alveolitis es una complicación que se puede dar luego de una extracción dentaria. Se caracteriza por un dolor intenso, continuo, que inicialmente se ubica en la zona de la extracción, donde le sacaron el diente. Pero se puede irradiar a otras zonas este dolor. Puede ser una alveolitis seca en la que no se logra formar el coágulo, esta bolita de sangre dentro del espacio donde estaba el diente que sacamos. La alveolitis se presenta con un mal olor en la boca y un dolor violento, constante, perturbador y con irradiaciones que aumentan con la masticación y que impide en la mayoría de los casos la actividad normal del paciente. La otra es la alveolitis húmeda o supurada, que es una infección del coágulo y del hueso de donde sacaron el diente. El dolor es menos intenso, pero es un dolor espontáneo y provocado. Estas se producen la mayoría de las veces por no seguir las indicaciones post-exodoncia. ¿Y cuáles son las indicaciones a seguir después de sacarse un diente? primero, se debe mantener una gasa en la herida presionándola por una hora, sin comer ni sacársela antes de este tiempo. No debe enjuagarse con nada, no debe escupir en ningún caso. Si tiene saliva o sangre en la boca, se la debe tragar solamente. No tomar mate o cualquier líquido con bombilla. No succionar ni soplar, para que el coágulo que queremos formar a donde estaba el diente se quede ahí y no lo botemos al escupir o soplar. Debe tener una dieta blanda durante este día, tratando de comer por el otro lado de la extracción, seguir lavándose los dientes normalmente y las prótesis, no hacer ejercicio o fuerza física pesada por 5 días, no beber alcohol ni fumar tampoco por 5 días para que nada se nos infecte o se nos complique. En el caso de presentar una alveolitis, o sea, la infección en el lugar donde le sacaron el diente, porque no siguieron las instrucciones, el dentista los examinará y tratará el cuadro infeccioso. Sin embargo, deberá seguir las mismas instrucciones al pie de la letra o si no ocurrirá nuevamente lo mismo. Otra urgencia importante es la hemorragia postexodoncia, que es un sangrado profuso que no se detiene y por el que deben acudir inmediatamente al dentista. En caso de presentar cualquiera de estas urgencias ya mencionadas, deberán acercarse al CESFAM Juan Soto Fernández para que sean examinados por el dentista y puedan tratar todas las complicaciones y dolores. Y así nos vamos despidiendo por hoy. Muchas gracias por escucharnos en Sintonizando Tus Dientes y les contamos que el próximo programa es el lunes subsiguiente a las 11 de la mañana, igual que hoy. En el espacio de Salud con la Gente de Espacios FM se despide Cote Olivares, Jessie Oliva y Carito Osben. En caso de cualquier consulta o duda, no duden en llamarnos a la radio al número 41-2222-363. Espero que hayan disfrutado y aprendido con nosotras todo lo que les contamos. ¡Hasta pronto, Pedro del Río! Bailando, bailando, bailando, bailando, bailando.